Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 28 de febrero. Si conservaras el recuerdo de nuestras faltas, Señor, ¿quién podría resistir? Pero tú, Dios de Israel, eres Dios de perdón. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Sirácide. Las palabras amistosas multiplican el número de amigos. Los labios amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden muchos, pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva amistad, vete contento. No te le confíes tan fácilmente, pues hay amigos que lo son por conveniencia y no son fieles en el día de la desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que da seguridad. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Ningún dinero ajusta para comprarlo. El amigo fiel es un tónico de vida. Los que aman al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Señor, guíame por la senda de tu ley. Señor, guíame por la senda de tu ley. Señor, bendito seas. Enséñame tus leyes. En tus preceptos tengo mis delicias. Jamás me olvidaré de tus palabras. Señor, guíame por la senda de tu ley. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Señor, guíame por la senda de tu ley. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Señor, guíame por la senda de tu ley. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania. Y de nuevo, se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto